supérame porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también. Esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez. Y ya supérame y deja hablar mal de mí. Tienes que saber perder, igualito que sabes mentir. Ya cambié de corazón y tú no vuelves a entrar aquí. Ya supérame, que no te arda estar sin mí. Se escucha Frontera 100.7 FM. De 11 de la mañana a 2 de la tarde, acompáñate con Alberto Murillo. Alberto Murillo, la voz que conecta con nuestra gente y nuestra comunidad aquí en San Diego. Porque aquí hablamos como tú y sentimos como tú. Frontera 100.7 FM. Hecho en San Diego. Sido una locura y que tú me olvidarías con la mano. muy derrotado. Me duele el corazón. Celebrando con familia y amigos en... En Navidad y Año Nuevo, Frontera 100.7. ¡Hecho en San Diego! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!

necesito mucho tu calor. Soy solo un alma perdida sin tu amor. Sentir el dolor. Si en mi tumba yo quiero que diga que este hombre se murió de amor. Llévame conmigo. No me dejes solo, por favor. Si en mi tumba yo quiero que diga que este hombre se murió.

Unidos están escuchando Frontera. Francisco, yo soy de Mexicali, pero ahorita ando de Uber en San Diego. La verdad, tengo pocos meses. Pues está Vicente Fernández, Andrés Fernández, Palomo. Frontera 100.7 FM, hecho en San Diego. Si se supone que ya te olvidé, que lo de nosotros ya descansó. Y me quedo aquí mi soledad, pensando en cómo estás. Dime si hay otra boca que te besa, si todavía sigo en tu cabeza. Quiero saber si con otro tatu te tapaste mi nombre, con otro nombre. Yo por el contrario casi pierdo el alma. Razón, que lejos estamos Navidad se vive mejor entre familia, tradiciones y buena música. ¡Feliz Navidad de parte de... We'll be right back.

grande la yegua. Si me la ven.

estas fiestas, San Diego brilla más que nunca. Celebrando con la familia y amigos, celebrando nuestras tradiciones. Porque la Navidad y Año Nuevo se viven mejor con... ¡Felices fiestas! Ni nada. En San Diego, todos están escuchando Frontera. Olga, de Chihuahua, Oceanside. Ay, esta preciosa su estación, mire, me encanta. Si estoy cocinando, la estoy oyendo día y día, en la tarde, en la mañana. Frontera 100.7 FM. Frontera 100.7 FM, hecho en San Diego. Que llegue tarde a tu amor. La vida es corta y al final sabrás que si te quieren ya ganaste. Si tu cariño se acabó, estoy tranquilo, corazón. Al fin que nunca comenzó. Entonces vas a comprender lo

fiesta, siempre escuchando Frontera 100.7, hecho en San Diego. ¡Felices fiestas!